Yeah. distinto. Todo era un paraíso. ¿Qué fue lo que pasó? La pregunta de mi vida siempre es la misma. ¿Quién fue el hijo de puta? ¡Fuertes aplausos para Juanse! ¿Sí?